Estamos junto a Marcelo Cárdenas, él es uno de los coordinadores de un campeonato de fútbol, un mundialito que se está jugando en la comuna de Fresia. Marcelo, gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos respecto a este campeonato, cuál es el objetivo, quiénes participan. Mira, nosotros llevamos 3 años trabajando en estos torneos en donde vienen equipos de todo Chile. La idea es poder fomentar el deporte, la formación valórica y también poder unirnos con equipos de todo Chile y también de acá de la región. Este campeonato tiene mucha trascendencia ya en estos años, vienen equipos muy competitivos. Este año, bueno, dentro de los que te puedo decir que vinieron, está el HUT de Castro, está Canillitas Chile de Santiago, Samuel Reyes de Curicó, el mismo Purranque que acaba de salir campeón regional en los Juegos de la Araucanía. También tenemos a Loncoche, Cherquenco de Temuco, entre otros. Así que es de gran categoría el evento, se ha visto muy buen fútbol en esta semana y ya estamos hoy día en la semifinal, en donde también está Purranque y enfrenta a la selección de Castro hoy día. Efectivamente, ¿cuáles son los horarios programados para esta semifinal? Mira, hoy día comenzamos a las 5:30 en la categoría 98-99, en donde juega la primera semifinal Loncoche con el equipo de Ferroviarios de Llanquihue. Después, a las 19 horas, juega el HUT de Castro con Purranque. A las 20:30 juega Fresia A con Fresia B. Y en la de fondo juega los más grandes, en la categoría 95-96, Canillitas Chile frente al local Fresia. ¿Cómo se ve la participación de los jugadores? Tú nos decías que se habían visto buenos valores. Sí, mira, de hecho, hay veedores de varias universidades que, como tú sabes, la sub-17 está ahí en el tope de algunos chicos que salen de cuarto medio y están varios interesados en poder llevar algunos con algunas becas deportivas. Y también tenemos dos jugadores que hay uno que se va próximamente a la Universidad de Chile y hay otros también que están en vista de equipos locales, Deportes Puerto Montt y otros equipos de terceras. Y como te digo, en nuestro campeonato es de gran nivel. Hay muy buenos jugadores, el mismo Purranque que tiene varios jugadores también que son muy destacados. Así que estamos muy contentos por hacer este tipo de eventos y poder seguir trabajando para que en la región haya mayor competitividad y se mejore el fútbol. Y también comentarte que los partidos se transmiten en www.radiosangabriel.cl. Ahí en la señal online pueden escuchar también la transmisión de algunos partidos y los resultados de los otros también. ¿Y en ese sentido el partido de Purranque el día de hoy va a ser transmitido? No, el día de hoy no, se transmite el de fondo, que es el del local. Pero el día de ayer se transmitió el partido de Purranque. Bueno, sí. Estaba muy informada, parece, allá en Purranque, hablaba con Daniel Navarro, que es el encargado del equipo, y me decía también que ellos hicieron un esfuerzo tremendo para poder venir, no había mucho apoyo de allá del municipio, creo, así que pucha, ahí si nos están escuchando en la municipalidad, que apoyen a los jóvenes de Purranque, porque tienen un gran nivel en la parte futbolística y es la única forma de que podamos ir mejorando nuestro fútbol, seguir apoyando a nuestros jóvenes. Sin lugar a dudas, compartimos absolutamente todo aquello. ¿Qué es lo que pasa con los equipos que ganan el día de hoy? ¿Van a otra semifinal de mañana o la final cuándo se disputa? No, la final se disputa mañana. Mañana se disputa a las 4:20, tercero y cuarto. Y de fondo, los dos partidos finales de fondo de las dos categorías estaría jugando a las 19 horas y a las 20:30. Vale decir, los ganadores de hoy disputan la final, los perdedores tercer y cuarto lugar. Sí. Correcto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la información. Ya, muchas gracias a ti también por darnos este espacio para poder informar.